Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 214, grabado el martes 14 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Magna. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¿Y ahí por qué seguís saludando, señores, señoras y señores? Yo creo que ninguna señora nos oye. Hey, hola, chicos. Sí, pero... No, ¿cómo no? A veces mi hermana nos oye. Ah, pues ya ves, por lo menos tenemos... Pues, venerables señoras. Damas de sociedad. Bueno, amigos, vamos a empezar este episodio agradeciendo a la masita de Behavior, que siempre tiene unos behaviors bien interesantes con nosotros. She behaves naughty. La peta se enoja cuando uno viene a bailar otra vez. Sí, la pasada sí, está. Le mete más ganas cuando. Sí, se nota que se pica. Yo le rasco. ¿A dónde le pica? Ahí sí, ok. Uy, que no, qué feo. Que mira que esa picazón no es normal ahí. Sí, sí. Se me la hizo. Es urticaria que le ha salido ahí. Dale la picazón. La hizo. Gracias de nuevo a nuestros amigos de. De Anywhere. Ah, amiguísimo, sí. Sí, a nuestros. Chavos, chelos del alma. Buena onda, Mara. El otro día que fuimos a joderte, sí, cabrón. Por prestarnos la canción que siempre iniciamos los episodios con siempre ella. Siempre nos la prestan. Siempre nos la prestan. Sería cagado de la risa que el abogado les hablara. Ahí están estos hijos de puta otra vez hablando de ustedes. ¡Puta! ¿Y qué canción pusieron? Dice, la misma canción. Y siempre dicen que vos le bailás a la dicha puta. Es un cabrón. ¿Y por qué no les mandás la nota de cease and desist? Es que en ese sitio web bajero que tienen no puedo encontrar la dirección donde se escribe. Es que nos da pena admitir que oímos ese podcast. Sí, la verdad que nos mandan siempre las puteadas y se van de usar al spam. Yeah, no, Yosafat, gracias a Dios la hermana no se parece a Brit. No se parece. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente de mí en este momento y les daré lectura. En este momento. Me imagino. Oh, salió bien redundante el día de hoy, esa. Mismo comentario hiciste la semana pasada. Yes. Pues, entonces redondé. Redoble. Fue una, o sea, es redondo. Redondeada. Es redondable. Sí. Ando todo redondo. Señoras y señores, nuestro amigo Leandro Ruiz nos escribe y nos dice: hola, amigos. Empiezo con cuatro preguntas. ¿Los cuatro fantásticos eran basados en los cuatro elementos? ¿Tierra, aire, agua y fuego? Sí. Sí. Segunda. Sí, no. Ajá. Si el tico dice sí de la manga, yo puedo decir que no también de la otra manga. Pero tiene sentido, ¿no? ¿Y quién era el del agua? El cuatro fantástico. Ah, la imposible. Ser... La no, ese es aire. No, ese es el aire. Sería aire. No, pero... ¿El elástico? Fumado que la invisible sea el agua. El elástico tendría que ser el agua. El invisible suena más aire. Tendría que ser agua. No, el invisible el es aire. Por cambiar de forma. Sí. ¿Y el Mr. Fantastic sería el agua? Porque es fluye como fluido, el agua. Fluido. Ah, fluido. Porque toma formas diferentes. Sí. Pues ajá. No lo creo. Yo digo que no. Yo también estoy redundando. Sí. Segunda, Zack Snyder. ¿No dirigió 300? Zac Efron. Zack Snyder. Zack Snyder fue el de 300. No, Roy Snyder. No, Zack. No, ese es el de American Gigolo. ¿Cómo? Roy Orbison. Mel Gigolo. Sí, Zack Snyder fue. Zack Snyder fue. Ok. Tercera. ¿Pondrían en un conteo en el lugar número 9 a Iron Man y en quinto a Fantastic Four en un top de películas? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Está extraña esa pregunta. Pero está poniendo... O sea, que si hiciéramos un top 10... Ajá. estuviera en 9 Iron Man y en 5 Fantastic Four. Ajá. O sea, entonces ahí estás asumiendo que la 10 es la mejor. Ajá. Sí. Ah, ¿por qué? No, sí. no las pondría así. Habría más diferencia. Hay demasiadas películas en medio de las dos. Pues o sea, sí. Es que si yo hiciera un top 10, ninguna... No estaría Fantastic Four. Fantastic Four estaría ahí. Esa cuarta, ¿pondrían a un actor y a otro fulano que no saben ni mierda de cómics encima de todo? Ponen caras de que se las saben todas y hablan alzando la ceja a nuestros personajes favoritos. Sí. Sí, pues, dice acá, es que a mí me interesa que sea buen actor, no que haya leído Batman cuando era chiquito. Bueno, dice acá, pues en el canal de Fashion TV se dijo y se hizo todo eso. Media hora de extrañeza, risa y al final algo de rabia de cómo se toma todo tan superficialmente. O sea que en ese canal pusieron 9 a Iron Man y 4 a... Pues no sé cuánto. Y dicen que Zack Snyder no dirigió 300. Y luego dijeron que los 4 Fantásticos estaban basados en los 4 elementos. Sí, eso sí. Ok. All right. No, pero interesante. Ok, dice acá, está súper bien. Bueno, el canal es de modas, pero yo diría que si no saben tratar un tema con un mínimo de investigación, como en el caso de los Kikos, que... No tendríamos podcast, señores, así que cambiate, por favor, Omar. Cambia tema. Está comprometido. O que no todo es Wikipedia, perdón si se sienten aludidos, dice acá. Mira, una gota de sudor que nos va bajando a cada uno de los otros ahorita. Pues no desperdicien babas diciendo estupideces, dice. Bueno, después de eso... Eso no lo está diciendo a nosotros. A los chavos de la... No te preguntes, la baba la reponemos aquí con la coca. Yo me estoy sintiendo como aludido, baba. Aludito. Pues no, no estás aludido. O sea, primero éramos redondos y hoy somos aludidos. Sí. Hoy andas bien insultante el Bretomán. Pues no, dice acá no desperdicien babas diciendo eso. Bueno, después de esta descarga de frustración, les dejo el tráiler de G.I. Joe. Ah, bueno. Aunque creo que ya lo han visto. El primer vistazo de Prince of Persia, también lo puso por acá. Y otro de Blood, the Last Vampire. Y por último... En vivo, con gente japonesa. Blood, the Last Vampire. Yeah. Sí. En vivo. Blood Plus. Ajá. No. Está Blood. Blood. Sí. Blood, the Last Vampire. Es que la Blood chiva Plus. Es Blood. A mí me gustó más Blood que Blood. Blood Plus es la serie. Es la serie, ajá. Pero es la misma persona. Es el mismo personaje. Y por último dice de qué se trata el cómic Scott Pilgrim vs. The World. Esa es una pregunta que nos hace acá. Esa ya va a salir película. Bueno, no ya, pero sí creo que ya para el otro año, por lo menos. Ajá. Van a sacar... Bueno, pero es ¿qué es? Es un cómic. ¿Qué es eso de Scott Pilgrim vs. The World? ¿Tenés alguna idea de qué? Es un tipo que se enamora de una chica. Ajá. Pero ella... qué historia más original. Sí, sí. Jamás oída antes. Pero ella ha tenido... era medio promiscua, ha tenido 12 exnovios. Ajá. Uh-huh. Cada uno de... eso suena a Lindsay Lohan. cada uno de los cuales tiene algún tipo de poder o algo así. Y todos están... Todos como que retan a Scott Pilgrim a pelear. O sea, que tiene que ganarle a todos esos novios. ¿Y él tiene poderes? Mira, es bien raro el cómic. Yo leí el primer volumen. Y eso que la historia es bien así, bien de cómo se conocen y todo así. Chick comic. Es bien chick flick. Ajá. Uh-huh. Y de repente último cae el pretendiente. Uh-huh. El primero de los pretendientes. Uh-huh. O sea, primero los ex. El primero de los ex, cabal. Uh-huh. Y cae y el otro tipo haciendo poderes. Y el Scott Pilgrim le responde con su kamehame y todo. Puta. De la nada, pues salió uh-huh. bien de la nada. Entonces, sí, uh-huh. al parecer el tipo tiene poder. Okay. Tiene alguna forma de defenderse, no es así nomás. Uh-huh. Qué interesante. Es chivo, o sea, es bueno la historia. ¿Y ya terminó de salir o sigue saliendo? No, sigue saliendo. Wow. Sigue saliendo. Bueno, dice, ¿qué opinan de la confirmación de que Marvel Studios va a sacar la película de Deadpool? Ah, se veía venir. Yeah. Sí, pero siento que va a ser algo así como la Electra, fíjate. De que un personaje secundario de una película, o sea, esta estuvo mejor taquilla, ya lo vamos a ver, pero... Creo que le fue mucho mejor que lo que le fue a Daredevil. Uh-huh. Pero siempre que son así, spin-off. Y un personaje bien secundón. Porque yo creo que no se conoce de series de animadas de televisión. Deadpool no es como que... Solo salió en esa última película de Hulk contra Wolverine. En la película Hulk contra Wolverine. Okay. En la serie animada de X-Men no salió más que un flashazo así en recuerdos. Que tenía el Wolverine. No, es que no. Realmente no se le conoce como personaje. Fíjate que sí. Yo creo que va a ser como la primera prueba de hacer un personaje bien secundario en una película. Sí, porque es más secundario que Elektra. Elektra, el personaje, a mí, aunque me gustó, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo manejó el personaje el Ryan Reynolds, el actor? No pude yo ver el personaje sin recordarme de Blade. El personaje que él hizo en la última de Blade. Ah, ok. Entonces, y está cierto que es como el segundo intento de este de una película seria, porque este de hecho ha hecho comedia. Ajá. Uh-huh. Entonces siento que, no sé, no me da buena espina. Ya. Bueno, ponete a pensar que en una futura película de Deadpool va a salir o deformado la cara o con máscara todo el tiempo. O sea que no vas a... Podría ser otro actor, a decir verdad. No tiene lo van a ¿Vos crees que no le van a sacar la cara? Ay, van a ser el origen y van a sacar hasta las tres novias que tuvo antes. O va a ser shapeshifter y ¡ay, aquí está mi carita! Su carita. Sí, no, mira a Spider-Man que... comiendo cereal. Se quita la máscara. A cada rato. Quiero comer un chip. Bueno, le quita la máscara. ¡Achí! ¡Vaya, Mars! ¡Dile! Fiebre siguiente. Porcina. Juan Alcaraz nos pone: hola, amigos comiquicos. Un saludo de la tierra del mariachi, el tequila y la gripe del puerco, dice. Ya tenía... Sí, ya tenía un buen de no escribirles, pero me complace el hecho de poder seguir escuchando los semanas tras semana. Por eso no hemos oído de él en años. Anda con el cerdo araña. Oh, está reafiadito. Oh, God damn it. ¡Toma! Ahí está. Dice que por acá... Me complace el hecho de poder seguir escuchándolos semana tras semana. Son lo máximo. Pues con eso de la contingencia sanitaria impuesta por el gobierno aquí en Guadalajara, no habíamos tenido eventos de entretenimiento masivos como el cine. Y esto desde el 27 de abril. Los estrenos como Wolverine y sus chompas, entre otros, se han pospuesto hasta el pasado el día 18 de mayo. ¿Y quién sabe? ¿Cómo se imaginarán? Es un agujero negro la red de internet en México ahorita, hablando de todo. Como se imaginarán, los empresarios de entretenimiento han pegado el grito en el cielo. Evitando los spoilers. Y esto ha sido una situación en beneficio para los piratas. Así eran. Y no precisamente los de Pirate Bay. Por eso, el contar con su show ya es aliciente para mi gripienta alma, dice. En otros temas, les envío la imagen del nuevo cómic online de Punisher vs. Eminem. Aunque actualizada... a ciertos eventos globales y se viene un gran pijazo de agua, señoras y señores. Así que si se nos va el internet, sigan ahí atentos, que la semana pasada nos desconectamos varias veces. Para los amantes del género de Tolkien, la dirección del sitio de un fan film buenísimo que se llama The Hunt for Gollum. ¿Ya la viste esa, Tico? No. The Hunt for Gollum. Que es cuando Aragorn va, es un va fan buscar film. A Gollum con Gandalf. Oh, ok. Por último, para quienes deseen conocer algo del humor negro de los tapatíos, les recomiendo escuchen La Chora Interminable, un podcast de la versión de radio por internet, la de Radio UDG, dice acá, con los anfitriones Trino Camacho y Gis, dos de los hijos más leídos en el ambiente de caricatura y monos en México. Y nos manda el link del podcast de La Chora Interminable. Todo eso va a estar en el blog, así que pasen ahí a leerlo más adelante. Sin más por el momento, se despide su amigo Juan Alcaraz, acá Tetsuo X. Salud, dice por acá. Salud. Y vamos a leer uno más. Cuando sale la movie. Yeah. ¿Quién iba a ser el sí, yo creo que sí lo estaban haciendo. No me acuerdo quién iba a ser. Pero esa movie. Tenemos muchos emails, señores, pero solo voy a poder leer uno. El cómic es larguísimo. Sí. Y solo va a ser basado en la movie. Completamente diferente al cómic. Yeah. Bueno. Este es un shameless plug que está pidiendo aquí nuestro amigo Víctor González que lo digamos, Vicorintian, así que lo vamos a hacer al aire. Dice: shameless plug, hola geekos, pues este mail es para informarles que este domingo 17 habrá una convención anime en el Centro de Ferias y Convenciones. Y su humilde servidor tendrá un mini puesto con algunos cómics de mi colección para venta o cambio. Semana pasada mandaste eso y vamos a ir, ¿verdad? No, es el 17. Usted dijo que sí. Yo sí, yo puedo. Sí. ¿17 cuánto es? Este domingo. Domingo, véala, este domingo. Así que si van, búsquenme y digan hola. Convención dice. Sabatina, este domingo. Vic, ahí va a estar Víctor González, entonces ahí en convención, en el centro de ferias y convenciones aquí de El Salvador. Salvador. Entonces ahí que en el, mira, vamos a llegar el domingo, pero ahí en el puesto que estés tenés que decir, prontamente los geekos en vivo. Sí. Y nos tenés que ofrecer minutas. Minutas. No, o sea, ¿dónde va a ser? No, es en que la feria. En la UCA, pues en la UCA que no habían tenido no, el manguito. En la feria va a ser. Sí, lástima. Yeah. No, entonces ahí nos puede tener así, del mercado de artesanías, puede comprar cosas tilobas. O parte de las rosas de inflar. ¿Quién dijo Chazam? El colocho. Salió de verdad. Bueno, con eso cerramos la bolsa de correos, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Si no salió su mensaje, es porque... Siga probando la suerte. The luck of the draw, como dicen acá. Solo quiero mencionar nada más la portada que nos mandó Carlos Jiménez, que está matadísima de la risa, y esa es la que vamos a usar en este episodio. Así que muchas gracias a Carlos Jiménez. Ajá. Hoy estuvo peleado con las otras siete portadas que teníamos disponibles. Sí, sí. Fíjate que como él mandó la ganadora, vamos a leer el email de él, fíjate. ¿Qué? Porque las demás las hicimos nosotros. Así pues, que, amigos, o sea, si ustedes quieren en el futuro mandan. que leamos sus correos al aire, mándenlo con portada y ahí los vamos a leer. Sí, sí. Carlos Jiménez nos dice... Chazán. Está enojado, Chazán. Amigos geekos. Yo creo que fue eso de que vamos a leer su correo. Sí. Sí. Bueno. Acá les mando una propuesta para la portada del episodio 214. Espero que la consideren. Sé que no soy profesional, pero traté de que saliera lo mejor posible. Lo siento por las fotos, pero son las únicas que había. Quería colocar un texto que diga manos arriba, Egiptas, pero no quedaba bien en el diseño global, así que lo dejé así nomás. Es que ya alguien debería de haber hecho un modelo de nosotros, por lo menos de la cara en tercera dimensión, ¿verdad? Para poder posarnos. Sí, sí. Pero mejor tampoco... que no nos puedan posar. Sí. Sí. Nos van a poder, imagínate, nos van a poder poner en cualquier posición. No. Espero que les guste, me mandan un mail para avisar qué les pareció y avisen cuando empiecen a hablar de Star Trek, porque no la vi y no quiero spoilers. No van a haber spoilers. No, si quieren les ayudo con las otras portadas, solo avisen. Shazam, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Jiménez. Gracias, Carlos. Por la portada, que de volada está buenísima, pero súper, súper chiva. Ya la van a ver ustedes ahí en el blog más adelante. Señoras y señores, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana y continuamos nuestro episodio con lo que tradicionalmente llamamos Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. ¡Ja! Hoy sí estaba listo. ¡Ajá! Y se va la luz. Cállate. Vamos a ver. Que me desespero. Archie Comics es la primera compañía publicadora de cómics que ya anunció oficialmente que va a vender sus cómics a través de iTunes para el iPhone y el otro volado. Hey, ¿y se lo cancela? ¿En qué formato? No lo dice. No han dicho ni cuánto van a costar, ni... No, pero de seguro va a tener su propio interfaz, su propio programito, algo así. No, men, que ocupen el que ya está, men. Sí, el Comic Seal. Ajá, el Comic Seal. Está buenísimo. Mira, sería lo ideal, pero están diciendo que los van a vender uno por uno, de forma individual, en el iTunes. ¿Cuándo sale el nuevo OS? No. Ah, en junio, ¿no? Junio. No sé, por eso pregunto. Sí, fíjate que ellos dicen que el partner con quien se han asociado es Iverse. No sé si les suena a ustedes como alguien que tenga un formato o un lector. No, realmente no. Es algo completamente nuevo. ¿Y Comicology? ¿No es algún otro lector? Comicology. Eso me suena, pero no sé de dónde. Me suena algún sitio medio famoso. Tan pronto salgan más noticias, les dejaremos saber más detalles. La siguiente, para darle un poquito de énfasis a los cómics, que hoy no vamos a tener mucha oportunidad de hablar de ellos, ya anunció la compañía IBW que van a publicar un paquín basado en el avispón verde, The Green Hornet. The Green Hornet. Sí. Lo interesante es era un viejo verde. Y con Bruce Lee. Sí, claro. Sí, igualito va a ser con la máscara, especialmente. Gato. No es gato. Es japonés. Araña, no gato. Pues sí. Es un abejorro. Lo va a escribir Kevin Smith, el cual definitivamente él es director de cine, actor de vez en cuando. Lo de cómics es secundario, ya me convencí, pero escribe bien. La mayor parte de cosas que hacen cómics, cuando las termina a tiempo, que ese es el gran pero. En este caso, sí, cuando no se bañan. ¿Escribe para vos mejor cómics o escribe mejor películas? Películas. No se sabe quién va a hacer el arte, aún no lo han anunciado. Sin embargo, las portadas van a estar a cargo de Alex Ross, algunas de ellas. Y las otras va a participar John Cassidy, Jay Lee y David Finch. Han escogido seis figuritas, pero para las portadas. El interior... lo interesante es que... ¿El interior quién es? No lo han anunciado. Me imagino que va a ser un poquito secundón. No creo que después de tanto nombre sobresaliente en el resto de labores artísticas tengan pisto. Les quede pisto para un buen artista. A ver si es el Walt Flanagan, fíjate. Bueno, mira, no voy a ser tan hecholero. El chero de Kevin Smith, que fue el que dibujó esta miniserie última con onomatopeya. No, a él lo están buscando para que dibuje una nueva miniserie de Batman, que también va a escribir Smith. Ah, ok. La cual no estaría mal. Mira, y en los cómics nunca ponen así como cocksucker, no sé, o sea, las cosas que ponen en las películas. Batman and Robin make a porno. No, se la censuran un poco. No, es que... Tiene editores ahí que le dicen, no puedes decir eso. La historia del cómic va a estar basado en el script que Kevin Smith hizo para la película del Green Hornet. Él le iba a dirigir y le iba a escribir. Bueno, le dieron primero que le escribiera. Ajá. Y que en comentarios posteriores dijo en el famoso aquel de que para mí una película, una superhéroe es que se esconde detrás de una piedra esperar que los enemigos se vayan y que no sé qué. Me dijeron, pero mira, tu héroe aparece en toda esta escena escondido detrás de una piedra. Pues sí, para que se va a enfrentar, no ve que son muchos los malos que están ahorita enfrente. Se espera que se vayan y que dejen al más chiquito. Al final él dijo, ¿sabes qué? No quiero seguir escribiendo ese libreto. Fue un honor que me lo propusieran, pero ya me di cuenta que no es lo que quiero escribir a nivel de película. Entonces, las ideas que él tenía para la película y las va a aplicar para el Paquín. Y van a llegar en el momento exacto porque sí están en preproducción de una película de la Vista Verde. El problema, y digo problema, es que Columbia Pictures con Sony están pensando una película donde va a actuar Seth Rogen como el Abismo Verde. No. O sea, ya con eso hagan de caso que Jack Black haciendo de Linterna Verde. Uh-huh. Sí. Un actor cómico taiwanés es el que va a salir como Kato, la iba a dirigir originalmente. Sí, es que el chamaco es el mismo de Kung Fu Soccer, Shaolin Soccer. O sea, el protagonista, él es director famoso en Hong Kong. Ya. Entonces él la iba a dirigir, pero ya no. Él se llama Stephen Chow. Y la iba a dirigir, pero... O sea, él va a ser Kato. Él va a ser Kato. Él iba a tener dos papeles. Iba a ser Kato y iba a ser el director de la película. Uh-huh. Rogen iba a escribir la peli. La está escribiendo y va a actuar en ella. ¡Guay! Seth Rogen escribe. Yo no sabía que él escribía películas. Escribiendo su primera, quizás. No solo, lo está haciendo con Evan Goldberg, pero... Bueno... El punto es que por lo menos el director la quería hacer un spoof comedy, una comedia total. Ajá. Le dijeron, mira, no es lo que queremos nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Les dijo, no la voy a dirigir yo porque no es lo que quiero dirigir, pero sí voy a actuar. Así que no creo que sea tan mala como Spirit, porque yo así la veía venir. Bueno, ¿no hemos visto Spirit? Yo no la he visto. ¿No la han visto? No. Bueno. Yo tampoco. No, tampoco, pero los reviews han estado mal. Sí, obviamente. Bueno, pero regresando a Kevin Smith, la otra va a ser una miniserie de 12 paquines de Batman para DC Comics. Ya escribió los primeros 6 y ya ese es un respiro de alivio. Ya anunciaron que para que aparezca el séptimo, el segundo volumen, que van a estar separando dos volúmenes, van a pasar otros 6 meses en los cuales esperamos se ponga al día y los termine de escribir y el arte está listo para el primero. Como dijo Ticomán. Espérate, entonces van a ser 6 issues. Descanso de 6 meses. 6 meses Y luego otros seis otro issues. Seis. Pero no salen al mismo tiempo los seis issues. No, ¿cuál? Salen en meses consecutivos. Por eso. O sea, no es que te salga, va, aquí está el volumen 1. No. O sea, no, que de enero a junio y luego de enero a junio otra vez. Así es. Oh, bueno, tiene tiempo para que no las cague, cabrón. Ay, sí, excusa no va a tener. O sea, no para que no las cague, pero para que cumpla con el horario. Sí, sí. Además que no va a ser, perdón, Omar, no va a ser de enero a junio, va a ser de enero a diciembre porque van a ser bimensuales. Okay. Ah, o sea, vas a esperar un año. No, vas a esperar 6 años. 6 meses. Vas a esperar 6 meses. Año y medio. Va a ser de enero a diciembre y luego de junio a julio. Julio a junio. Ajá, exacto, julio a junio. Igual es, espero que valga la pena la historia porque va a hacer que la gente se espere un montón. El nombre es de Widening Gyre, que es un G-Y-R-E. Gyre. ¿Cuándo sale? Widening es que se algo que se ensancha. ¿Cuándo sale el primero? Algo que van a esperar, ¿no? ¿Algo? No sé. Un giro. No han dado fecha exacta, fíjate. Sí, es una figura redonda formada por una serie de círculos concéntricos. Ah, ok. Ah, okay. Como giroscopios. Como los formados por los pétalos de una flor. Ok. Ah, no, corrección. La serie sí va a ser mensual. Lo que sucede es que... Ya, por un momento pensé que iba a decir, ah, no, corrección, no es gyre, sino que es... es que eso me suena a comida griega, dijiste. Sí, cabal, era un giro. Es the widening giro, porque cada vez le metían más al giro, amigo. Así, un puño de carne. Ah, pero vea mierda, te quita el hambre. Ya parecía burrito. Pues sí, no, ¿cuál es la otra corrección? La otra corrección es... ¡Ey! Me falta la fe de rata hablando. Después de esta noticia de la fe de rata. Regla, sí, porque sí fue el aire. Búscate un efecto de ratas. Que Smith va a introducir un nuevo superhéroe, se va a inventar un superhéroe en esta miniserie, que va a aparecer a la par de banda, y cuando termine van a sacar un spin-off, una serie que va a seguir escribiendo él en DC con superhéroe. El nuevo superhéroe, y esa va a ser bimensual. Okay. Un nuevo superhéroe creado por Kevin Smith. Doesn't bode well for me. Bueno, vamos a ver, fe de rata. No, esa no fue de rata, esa no fue una fe de rata, esa fue una gran burrada mía. Eso, señores, es la definición clásica de Barcazán. Y que lo dice así, este como que ¡ra! O sea, ni lo piensa. Entonces te deja pero convencidísimo. Sí, es por la rotación de la Tierra. Si lo pienso, ya no hablo. Miren, la isla de 3 millas en Estados Unidos. Las tres tuyas. Que fue mencionada en el episodio anterior. De los X-Men, cuando hablamos de la película. De X-Men. Uh-huh. Efectivamente, tuvo el accidente de fuga de material nuclear radioactivo más grande de Estados Unidos, según estas, por lo menos en algo civil, que no era algo militar. En los años, a finales de los años 70, casi coincide con la película, pero fue algo que implicó solo cerrar un reactor, apagarlo y hacer una limpieza, y los demás reactores de la isla siguieron operando, ya hoy en día siguen operando. No es la isla llena de mutantes y de zombies que yo me imaginaba, donde los... No hay mara con poderes allá adentro. No, donde los árboles no comen niños. No, y no hay pescado de tres ojos. No. No. Así que... Bueno, eso es no saber. Es porque los hartan. Así que si alguien más compartió mi visión, o sea, de un mundo apocalíptico... Pero se puede llegar, entrar y salir a esa isla. Sí, sí, ahí hay fábricas. Esa es la prueba de que cualquier noticia que oiga en cualquier medio de contaminación está exagerada. Sí. Sí. Ok, siguiente. Canal Fox. Fox va, ya probó hacer una nueva serie de televisión basada en un personaje de cómics. Es de Human Target, el blanco humano. No caucásico, blanco de Target. Ah, es serio. Está basada en una serie de DC, de superhéroes, que después la pasaron a Vértigo. Y se trata de un fulano que trabaja como guardaespaldas. Cuando vos tenés un problema, le decís, mira... Enfríalo. ¿Alguien me quiere matar? ¿O me quiere hacer daño? No. Grabemos un video. Me quiere hacer un daño. los comentarios vertidos. Yo no he dicho nada. Programa. No era de eso. Okay. No. Entonces, el fulano lo sustituye. Ah, o sea, se pone. O sea, no es que ande en la espalda, cuidando la espalda técnicamente, sino que lo sustituye. Toma su lugar, espera que llegue el quien le quiera hacer daño y él lo detiene. Le tiene que pagar la décima parte de lo que el fulano gane en un año. Ese es el good fee. No importa. No, si... no, entonces te dice, no mira, importa. Mira, fíjate que este año perdí, güey. Así es que... ¡Coma mierda! Eso estuvo cerca. Los micrófonos aumentaron ese... así no, fue estuvo cerquita, cerquita. Poner... Tenés un PL, se va. El super filtro para sonido background, no es por nada. Bueno, dale. Bueno. Pues te parece sonido background más fuerte que nuestra voz. Dale. Entonces... y lo que la tarifa que cobra es 10% de lo que tú ganes, no importa si sos Steve Jobs o seas taxista en El Salvador. Él te cobra el 10%. Él te cobra el 10% de lo que ganes un año. Supuestamente... O sea, él tiene como valores en su empresa diversity. Y no importa que seas una viejita, un viejito, mujer o un hombre. La viejita. Él pero te sustituye. Con la viejita llego muy tarde. Sí. Sí. O sea, pero solo va a tener una condición, es que a los viejitos ahí es donde se los pisan. Tiene que estar vivo en el momento del pago. Lo interesante es que no es la primera vez que tratan de sacar esta serie. Ya en los años, a finales de los 80, no me acuerdo si era ABC o NBC. Que imagino que es ser alguien sin poderes, ¿no? Sí, es sin poderes. Entonces es como... Es más tipo tecnología. En el IRC le poner ¡Chazam! Hasta ahorita están viendo el rayo que cayó. Fíjate que lo interesante es que la serie la sacaron, como te digo, a finales de los 80 y era Rick Springfield, el cantante, era el Human Target. Yeah. Además de si la serie no pegó, hicieron como 6 o 7 episodios, no estoy seguro que pasaron al aire todos. Por un momento pensé en Rick Ashley. Sí, es que también, o sea, el Rick... ese... Springfield no es como que tenga cara de... ¡Ay, a mí no van a poder matar, hijo de puta! Ahora, si te pones a pensar que en Fox, la serie de Dollhouse, que tiene un concepto similar, ya les la quieren dar en la NEC... Puta, es que te diré que el último episodio que yo vi... ¡Fuck! Así de que... ¡Oh, shit! ¿Qué, cholero? Novelón, men, novelón, así. Uh-huh. Y la última noticia se refiere también a otra serie de televisión que en este caso ha escogido ABC. Van a ser 3 episodios, ya los ordenaron, se llama Flash Forward, basado en una historia corta, bueno, no sé si es novela o historia corta, de un famoso escritor de ciencia ficción canadiense, Robert Sawyer. Y no solo canadiense, mundialmente hablando es uno de los mejores que hay actualmente. Pues es que no solo canadiense, era el bicho. Qué doble nacionalidad. Y el piloto y la serie se trata, es muy fiel a su obra original, en la cual todo el planeta, durante 2 minutos 17 segundos, se desmaya, pierde conocimiento. Uh-huh. Y durante ese periodo, toda la mara tiene visiones de lo que va a suceder 6 meses en el futuro. Uh-huh. Y pero, muchas de las... Pero... ¿La misma visión todos o cada quien? Diferentes cosas. Supuestamente son diferentes todas, pero como diferentes aspectos de un mismo evento. O, ¿cada quien ve lo que le va a pasar? Ven algo bien apocalíptico, supuestamente. Apocalíptico. Esa es una película de los mayas y los aztecas, ¿verdad? Ajá, sí. Ganadora del... Fíjate que el piloto lo va a escribir David Goyer, de fama de Blade y de... ¿Qué más ha escrito Goyer? Batman. Blade 2. Y Batman. Batman, sí. Y Brandon Braga. Además de eso, David Goyer se va a mantener como... Ah, no, perdón. Jessica Goyer como productor ejecutivo. Y otro de los productores ejecutivos va a ser Mark Guggenheim, uno de los escritores de Spider-Man en Marvel. Y Goyer y Guggenheim van a ser showrunner, como que van permanecer dando como el camino a guiar el resto de los episodios. Entre los conocidos va a estar John Cho, que salió en Star Trek como Sulu. Cho. Y Sonja Walker. ¿Cómo? Sulu. ¿Cómo? Que sale en Lost. No sé qué papel hace. Sonja Walker, pero no sé quién es, fíjate. Sonja Walker. Y va a comenzar en octubre, noviembre de este año. Okay. Picoman, noticias. Back to you. No. Entonces, señoras y señores, continuamos el episodio con este breve segmento que nosotros conocemos como el Box Office. Bueno, la número 5 es la película de Zac Efron, 17 otra vez. Entonces se está manteniendo ahí. Sí. Es como gato panza arriba. Eso. Es como el chucho de los Simpsons. Después de oler los calzoncillos de Homero. Bueno, acordate que se llama el ayudante. Heroic Dog Clicks to Life. El ayudante de Sal. Santa 3 se llama. Ay, 3, ya se murieron dos, así que no. No, ese es ante Santa el perro. Pues sí, sí, del perro estamos hablando. No, y el gato es el Snowball. No, pero nosotros, 3. Pero. No, Snowball 3, Snowball es el que va por el 3. Ah, es sí, Snowball, no. El ayudante se mató. El mismo. Ah, okay. Pero antes había otro perro, pero no se llamaba el ayudante de Santa. Se llamaba Lassie. Ese es el que se iba a morir, por cierto. Se murió. El otro perro de Santa, ¿no? Sí, se murió el perro de Santa. Pero lo operaron. Le cortaron la cola y solo salvó. Bueno, dale. Bueno, de ahí el obsesionado. Ajá. No sé quién es. Nicolas Cage, ya le están dando aquí. Ah, eso sí. La número 3, los fantasmas de novias pasadas, con el Matthew McConaughey, creo que es. Le mencionas el. La número 2, Wolverine. Wolverine. Esa hizo 26 millones el fin de semana pasado. Pero, y Star Trek. O sea, ¿cayó cuánto? ¿Como el 80%? ¿Hizo 80? ¿20? 67%. Okay. Oh. 69%. Casi le pega. Y la número 1 fin de semana pasada fue Star Trek. Hizo 75 millones. Nice, not bad. Sí, bastante bien. ¿Cuánto hizo, decís? 75. ¿Votó? ¿Hizo más Wolverine? Sí. ¿En su primera temporada? Sí. Votó un récord. Pues sí, pero ambas están bien. Ingreso de primer fin de semana en teatros IMAX. No fregues. Lo tenía Batman anteriormente. Wow. Sí, pero es que esta película hay más es teatros, el tipo de película que se presta para IMAX. Uh-huh. ¿Y mejor ingreso para Star Trek? ¿No tiene algo ahí? Lo que pasa es que si te pones a pensar que la primera película de Star Trek salió en 1970 y la feria. Cuando valía algo el dólar. Y ganó en el primer fin de semana, yo leí la estadística, te dicen que si la ganancia total de la Star Trek 1 lo traducen a dólares de esta época, hubiese ganado 230 millones, algo así. Star Trek 1 entonces, salió al mismo tiempo que en Imperio Contraataca, ¿no? No me acuerdo. Yo me acuerdo que yo la fui a ver las dos el mismo día. Salió poco después día. De Star Wars. Sí. Saliste confundidísimo. Es que acuérdate que yo venía de Acajutla. Ajá. Entonces era, puya, vamos a ir al cine, vamos a ir a ver esta, Artar y esta. Ah, había que aprovechar. Pues sí. Y tu papá, que se calle este bicho. O sea, métalo si él era el canoso. Ah, yo, nada. Trabajaban y vivían en una refinería petrolera y decía, no vamos a hacer un solo viaje porque la gasolina sale cara. Ok. Right. Bueno, eso es el box office. Bien, pero le fue bien. Bien. Star Trek. Siguiente segmento que tenemos por acá. Tico Man tenía un comentario que nos quería hacer acerca de Spider-Man. Spider-Man. Estaba leyendo el Spider-Man número 590 y 591. Uh-huh. Ahí en esa se une con los Cuatro Fantásticos y se van a un como universo alterno. Uh-huh. Bueno, un universo alterno, un... como Pocket Universe, entonces... Ah, ¿y cuál es la diferencia? Es Polly Pocket, ¿sale? No, es que en el universo alterno es de versiones de la Tierra, pero este es totalmente separado. Bueno, la cosa es que en ese lugar ellos habían tenido ya habían visitado una vez antes. Uh-huh. O sea, pero... ¿Los Cuatro Fantásticos o los cinco? Los cinco, o sea, junto con Spider-Man. Entonces, en esa ocasión que fueron... como que derrocaron a unos unos déspotas que y se retiraron. Ahora van a volver a ese universo y cuando llegan está la sorpresa de que el tiempo viaja más rápido en ese universo, o sea que ya han pasado generaciones desde que ellos llegaron. A ellos lo recuerdan como figuras míticas y casi como deidades. Uh-huh. Tienen estatuas de ellos y todo. Entonces, llegan ahí y ven las estatuas de ellos y el Antorcha Humana solo medio se friquea y les dice, hey, vean la estatua de Spider-Man. Está sin máscara. Pero la estatua estaba, la máscara estaba como desgastada, o sea que no se veía el detalle de la cara. De los otros sí medio se veía. Entonces, hey, pero ¿por qué es que...? Y empieza como a atar cabos. Hey, si aquí ya venimos antes y todo ese tiempo estuvo sin la máscara. Pero no me acuerdo de la cara del Spider-Man, entonces... ¡Ey! O sea, referencia a... Hacen referencia al borrado de mente. Uh-huh. Y dice, ¿por qué no recuerdo? O sea, que, y esta Mara lo vio sin cara, sin máscara. Entonces, o sea, en algún momento... O sea, la historia cuando ellos habían llegado antes no es una historia que realmente salió. No sé, por lo menos ahí te la presentan en el mismo cómic, en el 590. Es un par de páginas. Ese es Amazing Spider-Man 590. Sí. Ahorita solo hay Amazing Spider-Man. Bueno, la cosa es que el... Así se encachimba y dice, o sea, ¿sabíamos la identidad de este tipo o ya no la sabemos? Algo nos han hecho. Nos quitó la... O sea, o algo nos han hecho o antes confiaba en nosotros y hoy ya no. Y empiezan a putearse. ¿Sí? Entonces, en el siguiente ya hablan de eso y no sé qué. Y al final Spider-Man les revela la identidad, pero... Ya comenzó otra vez. Sí, ya otra vez. Bueno, en los Avengers ya les dijo, ¡ey, soy yo! ¡Ay, cierto! También. Y pues bueno, fíjate. Soy yo. A mí me gustó eso. Bueno, o sea que empezó el ciclo otra vez. La cosa es que ahí te dicen dos cosas. Una... La uno y la dos. Es que Spider-Man está consciente, sabe lo que ha pasado. O sea, no es que Mephisto borró la mente de todos... Incluyendo a él. Y él no se acuerda. Sino que es... Puta, pero ¿de qué se acordará y de qué no? El cabazorro le acaba de pegar al Tico Man. O sea, ¿se acuerda del verbo de que él explica a los Cuatro Fantásticos cómo funciona el bloqueo mental? Oh, shit. O sea, él les dice, miren, este borrón de mente es un punto ciego psíquico. O sea, no solo se borró el rastro, evidencia de mi identidad, de la mente de la gente y de todos los registros existentes, pero se ve que solo en la... Bueno, en esa otra tierra, ¿no? Ah, no, porque la cara de él estaba desgastada. O sea, no se veía realmente quién era. Sí, pero... O sea, en toda la creación. Pero había una evidencia de que, ¡ey, ahí estaba sin máscara! Ajá, pero... Bueno, se borró. Va, y dice que incluso si hay un poco de evidencia que demuestre cuál es mi identidad, su mente va a estar bloqueada y no va a hacer la conexión. Así como pasó con la Antorcha Humana, que él se acordaba, pero no se acordaba. Y entonces les dices, ¿no? Y si yo les enseño mi identidad, ahí sí se van a acordar todo, van a recordar todo. ¿Todo? O sea, ¿lo van a recordar de ese momento en adelante o de repente? No, va a regresar, porque en ese momento, ya después de esa conversación, se quita la máscara, lo ven. ¡Ey, Peter! Que no sé qué, o sea... Ya se acuerdan de él, pues. Pero no se acuerdan de que estuvo casado con la Mary. Se acordaron de su nombre, inclusive. Se acordaron de su nombre y me imagino de la historia cambiada que tenía hasta ese momento. No te explican si se recuerdan de la historia original. Anterior, de cuando él estuvo casado y que de alguna forma eso cambió. Pero por lo menos sí se acuerdan de él y las cosas que pasaron. Entonces, ahí él les da la motivación y o sea... Les dice, mire, o sea, yo hice esto porque quería proteger la identidad de mis seres queridos y las consecuencias para mis seres queridos de saber mi identidad son peores que para ustedes. Entonces, por eso la mantengo así. Pero al final les dice, hey, este soy yo. Y el Reed Richards le dice como que él tal vez puede duplicar ese efecto en ellos mismos, pero de forma tecnológica. O sea, para que incluso si alguien los controla a ellos o les lee en la mente, no podrían atar cabos. Entonces que el Red Richard es para lo mismo, para duplicar efectos, pero no para hacer cosas nuevas. Sí, claro. O sea, es un hacker. Es un copycat. Así que bien interesante eso, porque muestra un poco más de la... Interesante. Y aparte de eso, como pasaron todo ese tiempo, otra vez derrocando otro régimen en ese universo, pasaron ahí como, no sé, un día o algo así. Un cierto periodo corto para ellos, pero en el mundo nuestro habían pasado como 2 meses. ¿Por qué? Debería ser al revés. O sea, si para ellos regresaron y habían pasado generaciones en ese, quiere decir que un día para nosotros pues habría sido minutos. Fue de rato. Entonces, el tiempo que ellos pasaran ahí, aunque ellos se sintieran menos, en el mundo real iba a pasar un montón. Algo. Pega, pero bueno, dale. Bueno, mira, es un paquín. Y lo estaba leyendo Tico, ¿qué más querés? Sí. Entonces, cuando él regresa, ponele que está la tía May ya con... Se consiguió un sudamo. El papá de... Del J. Jonas. Tiene que ser. El Harry Osborn, que había estado comprometido con quien resultó ser la villana del momento. Estaba así todo hecho mierda, entonces se juntó con la... con una policía que era... Carly, no sé qué. Y como que iba a algo. Que supuestamente Sal estaba así haciendo ojitos al Peter. Sí. Y otro montón de cosas que como que... Fuck. O sea, se le han complicado, pues, o han pasado que se les ha perdido o se le han complicado. Entre esas, que como al final quedó indeciso el alcalde de Nueva York, el que se metió así como tercer candidato fue J. Jonah Jameson. Y él quedó de alcalde de Nueva York. Okay. O sea que regresa después de 2 meses. ¡Jue puta! Este es el alcalde. Fuck. ¡Ey, qué bueno se ha puesto! Así que se le ha robado un gran despide. Así que es recomendable, léanlo. Hey, bien. 5.90 empieza esa historia. 5.90, sí. Okay. Nice. Sí, pero vale 4.99. Okay. Oh, God dang it. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vamos ganando! En promoción. Yes. En promoción. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuamos con un comentario que tenía Julio acerca de un paquín de... Flash. Van a disculpar a nuestro señor productor, pero... él está retrasado en la lectura de sus paquines. Sí. Queremos hablar un poquito sobre la nueva miniserie de El Renacimiento de Flash. Que está siendo escrita por... ¡Ah, no! toda la tabla. Por Shazam. Ya nos cayeron. Está siendo escrita por Geoff Johns y dibujada por Van Sciver. ¿Cómo es? Van Sciver. Van Sciver. Algo así. Ethan Van Sciver. Es una miniserie que fue anunciada de 5... episodios, pero recién acaban de decir que van a ser 6. Aumentaron uno. Y quieren duplicar lo que Geoff Johns hizo con Linterna Verde. El relanzamiento no solo de las series, darle vigor nuevamente a las series, sino que traer a Hal Jordan de nuevo a la vida. O sea que en Rebirth van a traer a Hal Jordan, ¿no? De vuelta a la vida. O sea que lo van a matar. Va a salir expulsado el vientre materno haciéndole... What? Okay. Bueno, como ustedes saben, en el final de... No en el final, pero en Final Crisis, en la crisis final, fue realmente cuando trajeron de regreso a Barry Allen, el Flash original. Sí. No, ni siquiera es el Flash original, porque el Flash original es el viejito. Silver Age. El Silver Age. De la Edad de Plata. El que murió en los años 80 en las crisis Tierras Infinitas. Y que de entonces había sido uno de esos personajes sagrados que se tenía que quedar muerto. Y lo reutilizaban, pero con trucos de viaje en el tiempo. Sin embargo, de veras que cuando hablábamos de superhéroes que se habían quedado muertos, nunca mencionábamos a Barry Allen. Siempre decíamos Bucky y Jason Todd. Y los papás de Batman. Y ya volvió Jason Todd. Y Bucky. O sea, ya no quedaba ninguno. O sea, pero los papás de Batman siguen muertos. Sí, pues no son superhéroes. ¿Y el tío Ben? No, esos son origen. Ok, bueno, como sea, este Flash, fíjate que en lo personal yo nunca leí un paquín con él. ¿Y cómo si es un dibujito? ¡Ay, me dile a este paquín! Está chistoso, pero vean, tonto también. Ya publicaron los 2 primeros números. El primero está medio hostil, porque la mitad del paquín es... Las celebraciones y la organización de las fiestas, de los honores, del desfile que van a hacer para celebrar que el Flash Barry Allen ha vuelto. Lo de la identidad es un solo lío, porque en algún momento se había dado a conocer que Barry Allen era Flash. Y hoy como que de repente la Mara no se acuerda o no saben. Tal parece que hay una historia que Mephisto. Nunca leí. Ajá. Con sí, Mephisto. Que yo Mephisto. Que la Mara se olvidó de ese detalle. Ella está cobrando la décima parte de lo que ganen por borrar de la memoria a la mano. Lo interesante es que te sale un nuevo villano que duplica las condiciones originales del rayo y los químicos que hicieron a Barry Allen el Flash. Que fuera tan fácil cualquiera tener. Entonces, sí. Ya no llegáramos tarde de la oficina. Y se va al laboratorio de la policía, mata a todos los que están adentro. Agarra todos los químicos y cae el rayo. No me preguntes cómo sabía que iba a caer el rayo, ni cómo sabía cuáles eran los químicos. Pero la cuestión que queda convertido en un corredor, un speedster, con super velocidad, y la cabeza se ve como calavérica y detalles negros. El diseño está muy bueno. Durante el paquín solo ves que sale un Barry Allen que no quiere asistir a todas las celebraciones porque él está con la... con la impresión que ha regresado del Speed Force, porque él no murió, sino que el Speed Force, él se reunió nuevamente con el Speed Force, se unió y se hizo uno con el, lo que es el origen de toda la rapidez en los superhéroes que corren rápido. Y no sabe aún cómo... O sea, que hasta el rápido González, güey. No, pero Speedy sí. Aún no sale por, no sabe por qué él ha regresado. Si hay un motivo o una causa especial. Sale Bart Allen, Impulse, el que fue Flash el año... hace como año y medio. Que no estaba ya oxiso. Sí. No, revivió. Bueno, revivió. Sí, pero revivió. Revivió en las Legión de tres mundos. No sé cómo. Yo me di cuenta hasta que leí el paquín y dije, piti, ¿y este fulano qué está haciendo? Otro. Y no lo celebran. Y ya va a regresar Superboy. Y ya va a regresar Superpollo. Ah, quizás con todos los químicos hice una super salsa. Y lo más interesante, el primer paquín, es que al final se acaba. Sale un Speedster, uno de los malos, uno de los... Savitar, una de las galerías de malos de Flash, que supuestamente había muerto y estaba en el Speed Force también. Logra escapar, se encuentra con Barry Allen lo trata de alcanzar, de perseguir, y en el momento que lo toca, se convierte en cenizas. Ups. Y todos los demás Speedsters que estaban alrededor del mundo, bueno, de Estados Unidos, todos reciben como una especie de susto, un shock eléctrico. Hasta entonces vos decís, ¡ey! La serie se está poniendo mejor. Ya salió el segundo, no sé si ya lo leíste. No. Ah, entonces, solo les digo que el tema se retoma, lo explican mejor y se hace, al final sí termina bien. ¿Te dan una Flash Reborn 1 y 2? Sí. Y es uno y dos, van a ser seis. Y al final del segundo te da un final que decir... ¡Pusito, madre! Sea que te deja un bristo. ¿Eh? No, ponga atención. Ahí lo dije el programa. Ahí lo oís. Ajá. Lo bajas. Léanlo. En lo personal, el arte de Van Cyber en este no me ha convencido mucho. Era mejor Van Helsing. Van Halen. Ah, Van Halen. Jump. Sí. El arte de Van Halen. 1984. Él no corría, saltaba. Sí. Chomp. Se llamaba. Chomp. Ah, le decían Chumpe. Chomp. Yo creo que todos nos merecemos. Ya es tarde. Lo usaste mucho, madre. Quiere decir que lo disfrutaste. Y luego empezamos con la carnita. Puta, ya llevamos una hora acá. Hey, vaya, pues, a la carnita. Bueno, señoras y señores. Con eso terminamos entonces. Los comentarios y empezamos la carnita. Este episodio va a ser un poquito extra largo. Pero... Un poquito extra largo. Sí. Bueno, queremos hablar de dos películas esta noche. Queremos hablar de Star Trek y queremos hablar de Fanboys. Como no vamos a hablar de los spoilers de Star Trek, sino más bien las impresiones de con respecto a la producción, si consideramos que la producción estaba bien hecha, la actuación, si estaba bien hecha la actuación. O sea, un review sin spoilers. Los efectos, como si, si te agradeciste. Si te gustaron, si te agradecieron. Si te gustaron. Sí, a mí me agradecieron. Muchas gracias por ver la película, don Julio. Gracias por quedarse hasta después del crédito. Si te agradaron, quería decir. Gracias. Pero bueno, entonces empezamos, señoras y señores, con Star Trek. Una película que, debo decirlo, a mí me gustó. Yo sentí que era una película que iba muy bien enlazada con el espíritu de toda la serie de Star Trek. Muy bien enlazada con las otras películas de Star Trek que había visto. A excepción de aquella cuando van a salvar las ballenas. No, no, no. Esa sí era medio basura. Pero las demás estaban más o menos bien. No, la de las ballenas es divertida, no jodas. Es que no era tan seria como las otras. Y es aquí en la Tierra, o sea, es diferente. Yeah. Esta que acabamos de ver, esa en la Tierra. Se quisieron. Pero la Tierra en el tiempo nuestro, o sea, se quisieron agarrar los efectos especiales. Bueno. No salía en el Enterprise, creo. Está ni salían las orejas Spock. Creo que era cuando se lo estaba destruido, ¿no? Sí, y iba en una nave Klingon. Sí. Es cierto. Un ave de rapiña. Yep. Entonces, ¿qué pensás, Julio? ¿Qué pensaste de la película en general? O sea, de nosotros creo que quien más sabe de Star Trek son vos. Creo que has visto todas las series. O sea, yo he visto muy pocos episodios de la serie original y creo que he visto todas las películas. Pero hasta ahí. Yo he visto todas las películas, todos los episodios de la serie original, que no fueron muchos, solo fueron 3 temporadas. La mayor parte solo de episodios de la... Sí, solo, sí, y la, sí, y la tercera no la querían hacer. La Mara reclamó en aquel entonces. En el, entonces, ¿qué giro ya la alcanzó? En el 69. En el año que yo nací. Sin comentarios. ¡Ey! Noticia. Mañana cumpleaños el Sensei. Felicidades. Es cierto. Ey, es de veras. ¿Quién es? Ah. Uno que a veces nos vendía. Ah, uno que a veces. Uno que cumple el 15 de mayo. Sí, sí. ¿Te acordás cuando me decís los 4 geekos y el otro hijo de puta? Ese. O sea, cuando hablamos de Lost en el show, no nos referimos a ese personaje. Bueno, okay. Siguiendo. Mira, la película me gustó mucho. Me pareció increíble cómo lograron hacer un prequel. Yeah. Que es el mejor prequel que se ha hecho en los últimos tiempos. Y me atrevería a decir que por lo menos le en los últimos 10 años. Quedó mejor que el prequel de Star Wars. Sí, sí. Sí, que es el otro más conocido. Pero hay otro. Refiriéndose a cómo amarra con la historia. Sí. Uh-huh. Y en el calidad de historia... Bueno, anyway. No es la intención comparar. Es la mejor película del espacio que han dado en los últimos 7-10 años, creería yo. Bueno, no, es que no me quiero meter contra Star Wars tampoco. Pero en los últimos 5 años, de volada, es la mejor película del espacio. Vaya, aquí viene la pregunta que nos puede meter en problemas. ¿Está mejor esta que la última trilogía que hizo Lucas? ¿Episodio 1, 2 y 3? Es que es otra onda. Es otra onda. Pero en cuanto a película, en cuanto a actuación... Mira, yo te lo voy a responder así. Yo cuando salí de ver episodio 1, uh-huh, yo quería en ese mismo momento volver a pagar la entrada y volver a entrar. Sí, yo también. De esta me gustó mucho, adelantando ya mis comentarios, mucho, me enculó la película. Pero no. Está como que, cuando salga en DVD la voy a volver a ver. ¿Verdad? Exacto. Uh-huh. Sí, sí. Con eso te respondo una pregunta ahora. No sé si es porque realmente la película estaba mejor, ajá, o es porque Star Wars. Es que claro. Star Wars, ajá, la habíamos esperado. Es, sí, fíjate que algo que yo estuve, que fui a comprar unas hamburguesas ahí a Burger King y di los juguetillos y no sé qué, creo que en Burger King fue. Y entonces yo dije, hey, pero la verdad que esta película de Star Trek no ha tenido la anticipación así, por lo menos para no fans, nosotros. Para fans Star Trek. Me imagino, pero ponele, vos te veías, si esa hubiera sido una de Star Wars, cualquiera de las últimas 3 que haya sido, y ya 2 meses antes ya empezabas a ver el talego de juguetes, todos con promociones de Star Wars. Sí, pero Star Wars empezó la fiebre esa de merchandising, de figuritas y de juguetes y de cosas así, y siento que es más marketing, tiene más posibilidad de marketing que Star Trek, porque, ajá, Star Trek... Los héroes que son Mara igualita, sí, con un traje bien genérico. Una nave nada más si querés y la mala. Ajá, y un par de naves. No, pues sí, completamente de acuerdo. Ajá. Pero lo que yo te digo que no genera esa expectativa. Sí. ¿Verdad? Así es como que... Tenés toda la razón. Aunque lastimosamente... Ni siquiera la fuimos a ver en estreno. Lo veo en retrospectiva. Ajá. Y hoy me preguntás, ¿qué opinas de episodio 1? Y lo que yo sentí cuando la vi, la semana que la vi 2 veces. Uh-huh. Y hoy me pregunté, ¿episodio 1? Hey, mira, aquí te doy un DVD, te le regalo episodio 1. Mm-hmm. Ah, ok, gracias. Gracias. Bueno. Yo sí la veo regularmente. Pero te saltas un montón. Sospecho. Ah, claro, sí. Prácticamente solo veo la pelea contra Darth Maul. Es que ese es el problema. Uh-huh. Bueno, pero nos estamos saliendo, sí, mucho. Cambien la portada. Cambien la portada. Mira, bueno, siguiendo con la película, la selección de actores, el casting creo que fue muy bueno. Sí, a mí me gustó. A pesar que hay gente que critica que el Chekhov estaba muy jovencito y no se parecía nada al otro, o que Zulo ya estaba muy, muy mayor para pegar, eso me parece que vale riata. Sí. Scotty fue... No, yo creo que no vale riata porque... Perfecto. No sé vos, pero nosotros no somos tan... tan fan, porque si de repente te ponen algo así, ni modo, pues tenemos que hacer la comparación de Star Wars. Y ves que las edades no pegan para nada de X personaje con el otro. ¡Ah! Bueno, no pegaban el bichito Anakin con la amidala que le llevaba, se veía como 10 años originalmente y después. No, pero yo te digo comparar, y eso es uno de mis comentarios. Comparar esta película contra sus predecesoras. Ah, ok. O sea, y que acuérdate que quiera que no está basada en la serie, que puta, unos fans, seguidores, detallistas. Sí, sí. Y en ese sentido, fíjate, el canon y la continuidad que existe en Star Trek es mucho más amplia que en otras sagas o estas historias, porque estás hablando de múltiples series y películas que habían salido. Pero igual. Y que ya han hecho como hasta crossovers. Porque... Y habían hecho crossovers. Uh-huh. Pero esta película, la historia la hicieron de tal forma que sorteó todos esos riesgos y sale bien parada al final. Uh-huh. El próximo episodio sí me voy a dedicar un poquito a hablar cuál fue el truco que utilizaron. Sí. La actuación, la actuación me pareció muy buena. Uh-huh. Yo no soy muy exigente de todas formas, pero los personajes principales me parece que fueron actuados muy fielmente al guión que les habían dado. Sí. No necesariamente a las películas y series originales. Claro. Porque habían factores que habían hecho que cambiara un poco la situación de los actores. Uh-huh. La historia es divertida, es emocionante. Uh-huh. Te aparecen un par de... Chistosa. Es chistosa, ponen chistes, pero no caen mal. Sí. Sí. No, son buenos chistes y la película está súper bien hecha. Está bien balanceada. Fíjate que yo no diría que está bien balanceada. Yo no diría que está bien balanceada, pero... Para mí tiene cierto desbalance a mi favor, porque siento que la película está súper, súper llena de acción. Yo sentía que otro despide, que eso a mí me enculó, pues. Pero buen punto. Y eso tal vez es el otro aspecto, no quiero decir negativo, pero si me preguntas, como película de acción es buenísima. Como película Star Trek, la tendencia de las películas de Star Trek es que siempre le ponen un tema, ya sea filosófico, psicológico, y lo desarrollan, y un poquito más de ciencia ficción como Hardcore. Correcto. O sea, es más... Tienden a ser más cerebrales. Ajá. O sea, en el sentido de que tienen que resolver algo. Ajá. En esta, lo más que tienen que resolver es como teletransportarse a una nave que va en warp. Y que algo, ¿eh? pero sí, no tienen que resolver nada, es más acción no que otra cosa. Es que yo te digo, vi un comentario, creo que fue en el Facebook de Brian Deemer, no va a ser ningún spoiler ni nada, que yo se me quedó en la mente y dije yo, voy a hacer el comentario al aire para ver qué piensa la gente, porque realmente no sé si ese comentario está bien puesto o no, pero me llamó la atención, que era que un bicho dijo que la película le había enculado. Porque parecía más una película de Star Wars que de Star Trek. Nah. Yo me quedé... Hay ciertas cosas que sí. Es que hay motivos para que lo justifican. Y los productores, el escritor dijo, yo me inspiré en ciertos aspectos, no en la historia propia, en aspectos de Star Wars para desarrollar aquí a los personajes. Puta, eso les va a doler a los Trekkies. Sí, hay gente que se queja por eso ya. Uh-huh. Pero... The movie's good, yo sí siento... porque le hicimos como Star Wars. Sí. Ajá. Bueno, Tico, no has dicho nada. Pero te digo, yo sí siento, y un comentario que les hice, y no lo puedo hacer ahorita para no hacer spoiler, es que sí, yo siento que le cambiaron, yo que no soy muy trekkie, uno de que para mí eran los aspectos básicos de Star Trek, se lo cambiaron. Y pueden en las siguientes de alguna manera explicarlo y convencerme a mí, que no creo que les interese mucho. Pero eso sí que... Lo que ahorita, hay que convencer. Ahorita. Si hubiera sido Star Wars y me le cambia algún aspecto tan básico, puta, no, yo estaría, pero echando chispas hasta echando por allá. Yo creo que ya adivino, porque yo no estuve en esa conversación, adivino qué aspecto fue, pero si te das cuenta, tuvo como consecuencia positiva que una actitud entre dos de los personajes que era sí, pero... que se daba a hacer chistes sobre ellos y ya se justificó que no tiene razón de ser. Okay. Pero bueno, después lo a ver, Tico, igual no ha dicho nada. Es que no me deja el Beto. No, está buena. está buena, claro, como han dicho, mucha acción, muy cómica, sobre todo, no voy a decir qué pasa, pero cuando entra Kirk al Enterprise, Eso me cagaba la risa. Bueno. Hay varias cosas que me quedo así como que... pero ya discutir mucho el plot, así ya la trama. Entonces me lo voy a reservar. Uh-huh. Pero sí, así disfruté. Disfruté bastante bien y lo manejaron muy bien. Ahí... No sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, pero las actuaciones de la mayoría de los personajes fue muy buena, a excepción del doctor. No, fíjate yo lo sentí forzado cuando decía cuando dijo la frase clásica. Las frases típicas que el doctor siempre decía. Ajá. Ahí la sentí no sé cuánto. I'm a doctor, I'm es que tenían que meter, así. Sí, los tenían que meter, pero yo siento que... Sentías que todos, cuando Kirk actuaba como Kirk, era Kirk. Cuando el otro actuaba como... era no sé qué. Pero cuando este actuaba como el doctor, actuaba como haciendo un bad impression del otro actor. No, yo lo que sentí también sentía es como que forzado. Es que el comentario, por ejemplo, que no lo dice, pues, pero dice algo parecido. Pues no me acuerdo qué fue. Que yo no soy doctor, soy... yo soy doctor, no soy técnico de computadora. Ajá. Lo decía cuando... En un momento no apropiado. En un momento que no apropiado, ajá, o sea... Sí. No, mira, tipo, no sé, por lo menos una cosa que el personaje tuvo su papel en la historia y todo, pero para mí Chekhov no es como que tenga mucha relevancia. ¿Qué es lo que en la serie original Chekhov qué era? ¿Qué era el que disparaba, ¿no? Era el piloto. No, el piloto era azul. Azul. Ah, es cierto. El piloto era azul. ¿Pero qué era el que disparaba? El ingeniero era Scotty. Sí, era el de armas. Chekhov, ¿qué putas hacía? Yo creo armas. Que era el de las armas. Ah, entonces, lo incluyeron porque ahí tenía que haber un Chekhov. Es que pero eso, el chamaco realmente... okay, pero cayó bien. A mí cayó Chekhov bien al final. O sea, las hizo. Ahora, la chivada que hizo el Chekhov, yo me quedé así como que... ¿Y este por qué lo puede hacer? Uh-huh. Pero asumí que era porque yo no conozco tanto la historia. Uh-huh. Cositas así. Mira, sí. La You Whore You. Oh. La Ujura. La Ujura. Uy, qué You Whore You. Está bien. Y la verdecita también. No, y el ¿cómo se llama? El gran churute que andaba la Ujura en el oído. El Bluetooth. Mira, eso me encantó porque es igualito al de la serie original, que era un auricular que se trababa en el oído, pero le desequilibraba en la cabeza, la tenía que poner de lado porque pesaba más y supuestamente era portátil y con eso se comunicaba con la computadora, la nave. Sí, no sé, era portátil, era batería de carro. El diccionario de bolsillo. En los 70. Hace de caso que es la mitad de esos lapiceros de cuatro minas, cuatro colores había. Pero acuérdate que ese te traduce Klingon, te traduce Romulano. Sí. Y todo. Pero da risa porque hoy los Bluetooth actuales es la tercera, quinta parte de eso y no ni pesan, pero ahí sí. Se le notaba que le dolía a ella la oreja. ¿No sacaron tricorders o sí? ¿Cómo? Yo no vi que sacaran. Sí, lo sacaron, pero no hizo el sonido y el diseño era diferente. Yo este es un mini spoiler, pero lo tengo que decir porque yo tenía ganas de pararme en el cine y aplaudir cuando salen todos con un chavo desconocido y el desconocido se muere. Camisa roja. The red shirt guy. Que van, vamos todos, no sé qué. Y va con el chavo de camisa roja. Y ese chavo, ya sabes que, o sea, saliendo de la nave, algo le va a pasar a ese cabrón. Sí, duró su minuto, tal vez. Fíjate que duró, pero por el tipo de escena que estaban dando. Sí. Pero realmente solo salió para que morirse. Sí. Pero mira. Lo más que hizo en la movie. Una de las mejores. Ese fue uno de las mejores. Pero tuvo diálogo. Sí, tuvo diálogo. Y aparte de eso. Es que era cocky. Sin entrar en detalles, tiene un montón de respeto al canon y a la historia. El Tico nos estaba mencionando antes del show. Sale referencia a una prueba que Kirk superó en la academia, que sale en la... que no fue en el rescate de Spock. En Wrath of Khan, en la 2, la mencionan. La mencionan y aquí la retoman eso. Retoman un montón de cosas acerca de la cultura vulcana, que ya habían salido en otras películas. Le hacen bastante referencia a la raza mezclada de Spock. Ajá. Que él es medio humano, medio vulcano. Por cierto, o sea, La mamá de Spock es Winona Ryder. Y mucha gente... No la reconocí. Muchísima gente no la ha reconocido. No. Y salen en los reviews. No me había dado cuenta hasta que vi los credits de Winona Ryder. Y empezaste a decir, ¿dónde salió la Winona Ryder? Igual. La crítica que yo leí es que la vieron demasiado delgada. Demacrada, pero yo ni como ni la reconocí. No, y bueno, salía forrada en un subgran traje que parecía... Es la artista más conocida que sale ahí, ¿eh? Eric Bana, no, sí, realmente sí, porque sale Eric Bana. Pero sí reconocido. Pero no se reconoce. Sale. Sailor es. Zachary Quinto. Conocido por, ahorita. Conocido por los geeks, ponele. Porque... Y de ahí el Kirk es nuevo. El Simon Pegg. Pues sí, es bastante conocido. El Scotty. El Scotty, ajá. Es bastante conocido. Pero también, para los que vean películas británicas. Sí. Ajá. Fíjate que mencionan a Spock cuando aún está en Vulcan, que le dicen, mira, vas a hacer la prueba del Kolinar, que es el proceso para terminar de borrar las emociones de los vulcanos. Y él dice, ¿saben? No, que no, me voy a meter al Army. No, voy a hacer un cambio, que no sé qué, y no alcanza a tomar esa prueba. Esa prueba le está tomando en la película 1. En Star Trek 1... Y le dice, está en Vulcano, ya no es parte de la fleet. Y cuando le está haciendo, le dice, mira, hay algo que no te deja en paz, que no sé qué. Entonces, no vas a pasar la prueba, sabes que mis amigos me necesitan. Se va y se va a reunir entonces con el Enterprise. O sea que tampoco ahí la tomó. O sea, te dice que hasta ese momento nunca la había tomado. Pero espérate. Pero en la película 1 es... ¿En qué época de la serie? Después al de la final, serie. Al final. O sea que en toda la serie no lo había tomado. No lo había tomado. Okay. No justifica, por tanto, cualquier diferencia que pueda haber en la conducta de Spock en esta película. Sí. Lo podría justificar parcialmente, que no había tomado esa prueba. Sí, pero bien. Bueno, ¿puntajes? Yo, si quieren, para mí es 4 puntos geekos. Yo le diría 3. Espérate, 4 el mío. Excellent. Hey, Tico Man. Everything's under control. Situation normal. Yo lo doy 4. Excellent. Solo porque se vio la You Heard You en payas menores. 4, es que salía con una 4.5. Excellent. Más cuando llegaron al que lo meten al sick bay y va viendo las cheritas con las minifaldas blancas, las nurses, la enfermerita, ese fetiche. No, mira, pero otra cosa. De aquel con la gran lengua. Un comentario general que en esta película lo vimos y creo que cuando hicimos el comentario con el Ticumán fue el cine, los dos dimos la misma respuesta. Y que se aplica a miles de películas nuevas. Yo no sé por qué no se les ha ocurrido a todos los artistas ponerse un strap para la pistola. Sino que, sale con la pistola, ¡pah! Se le cayó la pistola. Sí. Le ponga un de esos que vienen en el Wii. Sí. No ven tantas películas como nosotros. Fíjate que para mí la última película así de ciencia ficción en el espacio que me había gustado tanto fue Wing la Commander. De... fue la de Crónicas de Riddick. Sí, es buena. Es buena. Esa fue como que la última. Bueno, y eso que no eran remulanos también. Remolanos. No. ¿Cómo era la serie? La de Riddick. No, eran ¿cómo los era la raza? Era menos ridícula. Necronianos. Furianos. No, él es furiano, pero los malos son... Nefúrico. Necro... Sí, necro algo. Necronianos. Necrónicos. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con la siguiente película, Fanboys, que por cierto me la eché en 2 noches porque la vi en el iPod en la cama y me dormí en la primera mitad y después me la terminé de ver. Una película que tenía ratos de que se anunció. De que comenzó lo Kiko, ¿no? De que comenzó lo Kiko. Desde el primer episodio lo mencionamos. Sí. Y al fin la vimos. Sí. Esta semana pasada, todos. Y pues es bien interesante porque es casi la antítesis de lo que de Star Trek. Sí, porque este es Star Wars. Y es Star Wars y mean about it. O sea, en contra de los Trekkies también. O sea, sí, los hacen ver así bien. Sí, los hacen verse bien nerdos y los hace de que se odian unos con los otros. Sí, sí. Lo cual no es verdad. O sea, no es que los hacen ver nerdos porque los de Star Wars, man. Igual no son de nerdos. Sí, o sea. No, pero los de Star Trek son losers en esta película. Sí, o sea, sí. No estamos hablando que sea. Que en esta película lo hacen verse así. Sí. Entonces, a ver. Fíjate que yo cuando empezó esa película, yo la estaba esperando desde Desde siempre. Siempre. ¿Vos vomitaste un poquito cuando viste a Seth Rogen? Fíjate que sí. Pero más. Me sorprendió, no sabía que iba a salir en esta. Ni yo tampoco. La mitad de la gente, yo sabía que iban a salir varios. Y tiene dos papeles. Dos. Sí, es el pimp también. Sí, él es un pimp. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El Trekkie, que está el que está dando el tour en frente de la estatua del Khan. No, sí, no, al final se pelean los dos, pues. Ajá, pero no salen al mismo tiempo, solo te lo enfocan a uno y al otro. Pero no se dan cuenta. Él era. Bueno, eso no me di cuenta. El de los dientes grandes, el enojado, ¿no? Ajá. No, hombre, no era así. Él era. Búscalo ahí en Wikipedia. Bueno, pero lo que te quiero decir es que cuando, al principio, cuando vi el gordo, el Han Solo, ese salió con un look idéntico al que salió en Balls of Fire. O Fury, el que jugaba ping pong. Ah, ok. El look era idéntico de los dos personajes. Y que suele hacer un tipo de comedia bien a los Seth Rogen. Uh-huh. Entonces yo cuando lo vi haciendo más o menos un papel, yo, ¡ay! Pero no, al final el bicho a mí me cayó bien. La película me cagó de la risa. Cuando en el... Cuando en el bar de gay salen bailando de menudo. ¡Menudo! ¡No! ¡Eso! Vamos a strip to menudo. ¿Do you have a problem with menudo? ¿Sabes lo que me cagó de la risa a mí? Que a mí me da la impresión de que sentaron a los artistas. Va, hijos de puta, van a hacer esta escena que van a bailar. Medio les dijeron. Miren, aquí les vamos a poner un video de menudo. Va, vean los pasos, véanlos. Ajá, va. Vergón, ahí lo vamos a hacer. 7 meses después, va, ¿se acuerdan? ¡Puta, no me acuerdo! ¡Ah, vos dale! Porque me... Mira, a mí me suena como pasó, que no les dijeron de qué iba a ser el video. ¿No? Sino que ponen ahí, le vamos a poner un video, ustedes hagan los mismos pasos. ¿No? Y en ese momento realizaron, hey, esto es menudo. Es que las caras que tenían. Y empiezan, ¿no? Y cuando le dijeron, ¡puta! ¡Puta! ¡La rama! Mira, de ahí, o sea, obviamente, y todos los chistitos que hacen, las frases que dicen de, pero mira, de llegó, Star Wars. You got a bad feeling about it. Pero la primera, le pegaban arriba para que se pero viera. La primera, tipo 20 minutos de la película, cuando están hostigue, estableciéndolo, sí. Es un poquito hostigue. Sí. No te voy a decir lenta, pero comenzó al punto que me estaba saturando las referencias de Star Wars. Aquello que dije, ey, ya no más, ya. Pues Seth Rogen hizo 3 papeles. Ay, ¿cuál es el tercero? Hizo... Admiral Seaholtz. Admiral Seaholtz ha de ser el de Star, el Trekkie. Alien. Y luego Roach. Alien. Roach Alien. Es el pimp. Roach es el pimp. Alien no sé cuál es. ¿Cliquearlo? No, se puede cliquear. No, pero si es alguien vestido de alien. Algún alien. Vamos a verlo otra vez para ver si lo encuentro. Well, pero también algunos, como salían en el extra, que va a salir aquel fulano de Die Hard, y que no sé qué, y pero salen los cambios y... Pero es que son un mini cameo. O sea, bueno, salen dos originales de la película de Star Wars, sale Carrie Fisher. Sí. Sí, sale, sí. Que por cierto le pega un gran beso. Lando. Pero sale acabada. Sí, yo le he visto maquillada en otras cosas, que llega a recibir un premio o algo así... No se ve como en la película. Y le dijeron, mamacita, no te pongas maquillaje, parece escena. Sí. No, pero ya está también mayor. O sea, imagínate que sí, Han Solo cómo se ve ahora también. O sea, ya está. Mira, pero ¿no? Han Solo no sale corriendo en Indiana Jones. Y esta fulana la ponen a correr, se desbarata. El green screen, vos y solo medio lo mueven así. Le mueven la mecedora. Y el jefe de seguridad de Lucas Ranch, no es nadie conocido. No, pero sale en otra película. Sí, salió también en la de... Bueno, Mara, en la de película Pineapple Express. Se trata de un grupo de amigos fan de Star Wars antes que 6 meses antes que saliera episodio 1. Hace 10 años casi. Que le estaban esperando hace... ¡Ey! La otra semana cumplo 10 años de casada. Sí, entonces sí, hace 10 años fue... Porque para los que no lo sepan, Julio movió la fecha de su boda para que pegara cuando íbamos a ir a ver episodio 1 a Miami. Y según él, la esposa no se iba a dar cuenta de por qué lo estaba haciendo. En silencio. Es lo bueno que ella no oiga esto. Fuimos a la luna de miel de Julio. Okay. Quedamos traumados. Pero vas a creer que Claudia no oye estos podcasts porque no tiene clave para oírlo. Imagínate la paja que le ha dado. Marcasadas. Para que veas que las marcasadas funcionan. Necesitan la contraseña. Es que Omar no te acepta en el blog. Bueno, entonces la película se trata de estos amigos que están 6 meses antes que salga episodio 1, le están esperando ansiosamente. Como y de todos. Repente se le ocurre, hey, ¿por qué esperar 6 meses? Vamos a Lucas Ranch. Vámonos. Y robémonos una copia y la vimos antes que todo el mundo. Y la película es eso, es un road trip que se van desde no sé dónde, Idaho. Tenía no sé, su razón. Pero tiene mensaje. Tiene un mensaje. Tiene mensaje. Acuérdense que era uno de los que estaban proponiendo eso. Estaba muriendo de cáncer. Okay. Bueno, de algo. No iba a alcanzar a ver la película. No iba a alcanzar a verla. Yeah. Mira, a mí me cago de la risa. Ahora, tendrían que haber puesto eso. Sí, ¿verdad? Sí, le daba sentido a la movie. Yeah. O sea, el hecho del final. No se hubieran ido. No, es que los pasaba de ser criminales vándalos a ser algo un poco noble. Pues. Y te justifica el final. Le daba un reason to do it. Correcto. Y justifica el hecho de que, a pesar de todas las dificultades, porque les pasa un par de... Solo eso, el bar de los gays era para decir, hey, mana, yo me voy de aquí ya. Sí, salud. Vale riate, episodio 1. Pero el otro bicho estaba arriesgando. Pues, sí. El negocio familiar. pero la película... Con lo que cierra la película, la pregunta... Que están sentados en el cine, le van a comenzar a ver. Ya. Sucks, ah, buenísimo. ¿Y qué pasa si no nos gusta? sale un fulano. El tatuado. Que se tatuó Jar Binks en la espalda, pero así toda la espalda. Mira, es que este va a ser el nuevo héroe de la saga. No, si Tripio va a ser este, el nuevo. Este va a ser el más chivazo de la saga. Dice, puta, ya. Pero sí, pero fíjate que pensándolo bien, igual a los fans de Star Wars, ahí en la película los hacen. O sea, los ponen como que, nosotros somos más chivos que los de Star Trek, pero también los hacen mierda. Pero marginalmente. Sí, también. O sea, pero comparativamente como que los Trekkies están... No, es que la película era para... Escalones más bajos aún. La película era para bueno, Star Wars. Bueno, pero sale William Shatner. Sí, es que gracias a él, ¿no? Y él le da los planos para entrar a Lucas Ranch. A Skywalker Ranch. Y viste que le preguntaron cuando ya estaba acá adentro. ¿Tuvo algo que ver William Shatner? No. dicen que no. Pero mira, yo no sé si de veras así será Lucas Ranch. Me gusta que se lea George Lucas. Sí, pero, puta, el póster que tenían, que solo es una sección del casco de Darth Vader, pero es inmenso. Yo quiero uno para mi cuarto. No, yo dudo que sea así, que tenga un museo de Star Wars dentro de su casa. No, ¿cómo no? Sí, ya lo vimos en Conan O'Brien. Ajá. Sí. Que les quebró un atato. Bueno. Por cierto. Es que esa no es su casa realmente, ese es el lugar de trabajo. No, ahí donde trabaja. A mí me hubiera quedado la risa que hubiera salido George Lucas así en bata en la noche, mientras ellos y él con la tacita de café. Y está mal. Pero buena movie, se recomienda 100%. Yo pensé que la ¿por qué? La Kristen Bell. La Kristen Bell me desilusionó que solo salió los primeros 15 minutos de la película y dije, ¡ey! Ya no va a salir. Y esa fue. Y no, yo sí, porque ya había visto una foto de ella en el Golden Bikini. Sabía que iba a volver a salir. Qué bueno que a media película la aparece. La y es la que lo pone en línea. Lo que no entiendo es por qué fue tan limitado el release y por qué tan tarde. Sí, pues si no es una película así como que dijeras 300 o Sin City, que puro CGI. No, si es una vil película. A mí se me hace que querían el blessing de alguien en Lucas. Porque tienen decirle, que tenerlo. Porque... Como que, como decirle, mira, o sea. Pero es que mira. Y antes de arriesgarnos a que algún lawsuit o alguna. O sea. We want to clear all the bases. George, ven. Ajá. No, pues sí, pero eso te explicaría cómo se tardó tanto. Pero no porque lo dieron en tan pocas salas. Mira, si lo salió como en qué, 30, menos de 300 salas. No me acuerdo si eran 100. Salió muerta realmente la película. Y le exhibieron 2 semanas y le dieron en la NECA. Y si te fijas en una película... Eso como $20,000. Es una película bien hecha que tampoco tiene algo de que, no, esta no lo pueden ver niños. Realmente es para todo. Bueno, no para todo, pues, pero no, sí. Para sí, porque público, es bien irreverente. Pero, pero 15 años adelante. Sí, esto, 15 años para tranquilo. Pero, o sea, no me explico. La película es graciosa, es divertida. Uh-huh. Un fan de Star Wars que se cuentan por miles pagarían para ir a verla al cine. Sí. Sí. No hace clic. No hace clic. No tenemos explicación. Si alguien sabe, avísenme. Ahorita vamos a meternos aquí. Señoras y señores, entonces, ¿qué puntaje le damos? Igual 3. Everything's under control, situation normal. I concur. 3, pero divertida. Alquínenla o si la van a dar en el cine cerca de usted, vaya a verla porque está chistosa. 3.5 le doy yo. Se merece un poquito más porque... Everything's under control, situation normal. Yo le voy a dar 4, te voy a explicar por qué. Ajá. Excelente. Yo la vi a media película. Fue que me cayó un mensaje, yo te mandé un mensaje, no sé qué, al Tico Man. Entonces le dije, mira, yo estoy viendo Fanboys, venite. Uh-huh. Cuando usted llegó, ya prácticamente la había terminado de ver. Inmediatamente la volví a ver y la volví a disfrutar. Wow. Y todavía después, a media semana, cayó Rampage con la novia en la casa y la volvimos a ver. Yeah, o sea, yo la vi 3 veces y las 3 veces la disfruté. Yeah. Entonces sí le doy 4 puntos. 4 puntos, wow. Bueno, señoras y señores, ese es el puntaje que le damos a Fanboys. Está buena la película, está divertida. Star Trek también vale la pena verla. Está muy entretenida. Sí, no, yo de Star Trek la pondría en, no se la pierdan. Sí, igual yo. No vale, es a good vale la pena verla en pantalla grande. Eso sí. Sí, tiene que ser sí. En el cine. En el cine se ve. Buen sonido. Buenos efectos. Sí. Eso no mencionamos, los efectos. Muy buenos efectos. Son muy buenos. Y primera vez, fíjate que me atrevo a decir, yo no me da... mini spoiler, uh-huh. Aunque realmente no. O sea, Star Trek siempre era fire. ¡Push! Ajá. Sí, sí, fue bueno. Una buena mejora. Sí, era como Boba Fett, Jango Fett sí. Volándole verga al Obi-Wan. Sí. Una nada más situación con la película. ¿Sabes contra qué comparo la escena, las escenas de las batallas de las naves? Ajá. Increíblemente. Con... aunque a mí no me gustó en sí la historia, pero sí los efectos, lo dije en el review, con la batalla final de Galáctica, de la serie. Yeah. Ah, ¿sabes que acabas de decir algo que quería mencionar? En la película lo noté. Utilizan mucha de la filmografía de Galáctica, de la serie, en la película, en el movimiento de cámara. O sea, obviamente no hay cámaras reales filmando las naves en el espacio, pero haciendo la alegoría. Que en Galáctica, cuando te tomaban una nave, uh-huh. De repente hacían como zooms, te la acercaban la toma bien rápido o te la alejaban rápido. No veías las naves, la cámara no permanecía estática, sino que se movía bastante. Como que alguien estuviera con la camarita así filmando. No que te temblara la mano al camarógrafo, sino uh-huh. Que como que daban perspectivas diferentes de una escena de guerra, de una batalla espacial, haciéndola ver como que con más acción. Y ese efecto lo duplicaron en un par de ocasiones, lo copiaron en esta. Otra cosa que yo me acuerdo para la serie original, como te digo, yo no vi muchos capítulos, pero quien sí era bastante fanático era mi padre. Y que él me decía, que el Enterprise que volaba súper rápido. Y yo siempre lo veía en la serie. No, ese es Superman. Ahora sí no sonó. Ahora sí se ve. Sí, sonó. ¿Pero cuándo? Pero sonó creo que al final. No, al final era la con la que se llama. Ah, tenés razón. No, pero hoy sí se le dio velocidad al Enterprise. Sí. Sí. El efecto de hiperespacio, que se parecía al de Star Wars. Pero hasta hubo otra analogía. Porque le tuvieron que pegar así, pum, pum. Casi le tienen que pegar. Eso hubiera salido. Bueno. Okay. Bueno, yo creo que después nos vamos a quedar discutiendo. Yes, está buena, vayan a verla. Sí, no se la pierdan. Must see. O sea, si usted no es un fanático de... Mira, como Rick Escamilla, por ejemplo, que quiere Star Trek, no. Sí, le sale urticaria. Ajá, pero si usted nunca le ha llamado la atención ir a ver Star Trek, dele la oportunidad a esta película. ¿Te gustó más que Wolverine y la disfrutaste más? Yo sí. Igual. No, yo sí. A mí Wolverine me dejó... A mí un cachito más. A mí me gustó Wolverine, yo les dije. Sí, pero esta fue como un poquito más emocionante porque conocía a todos los personajes. Igual, yo, fíjate. Sí, el hecho de que ibas como descubriendo. ¡Ese es no sé quién! Ajá. ¡Ah, ese es no sé cuánto! Eso está muy bien. Bueno, hay una cosa que yo he visto comentarios y yo, para ser sincero, yo no me di cuenta durante la película. Mucha gente se queja de los lens flares. Que sí. Dice que habían demasiados lens flares durante toda la película. ¿Qué es un lens flare? O sea, que el flashazo de luz así. O sea, que ves que he filmado. O sea, que... Que digamos, va, viene aquí el acercamiento, va la otra nave. Y después un gran luzón. Un luzón aquí que no es parte de la historia, sino que pero es de la cámara. Y que te ciega, o sea, básicamente como que baña en blanco una gran parte de la, del frame. Dicen que yo no me es digital. Todo yo me acuerdo que tú lo mencionaste. Pero en la película. ¿Viste yo lo vi, una un puño de gente había quejado en los blogs de eso. Y hasta el mero J.J. Abrams se disculpó de que sí, que bueno, se le había pasado la mano con los lens flares. Una versión ahí. Agarró un episodio viejo de Star Trek, le pusieron vergo lens flares, le movieron la cámara así y dijeron, va, este así la viejo Star Trek, así lo como nuevo. Por cierto, mira, en el chat está diciendo Matthews que el efecto de cámara lo sacaron del videojuego de Homeworld. Ah, yo no sabía de eso, pero quería compartirlo con todo el mundo, es que ese? Nos oye. Con el mundo, vaya el mundo. El mundo. Al instante. Felicidades al Sensei también nuevamente. Sí. Ya cierran. Hoy cumple con plan. 40 años ya. Bárbaro. Así que bueno, señoras y señores, muchas gracias. No voy a hacer ningún chiste aquí. De eso. ¿Cómo? No voy a hacer ningún chiste de la edad del sensei. Ah, ese va a ser el de final, de cierre del. Que lo va a poner. Señoras y señores, en esta noche nos despedimos. Les recordamos que nos visiten por acá la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir. Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Zur and the Kodan Armada. Get ready. Prepare for blast off. Qué bárbaro, el sensei. Hubiera sido uno de Star Trek. Sí. Eso es lo más cercano. Esos son los derechos que pudimos conseguir. Los Starfighter. Bien. Bueno, por lo menos no fue Wing Commander. Los tigres hablando. Como Twitter. Bueno, también, señoras y señores, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a poder encontrar todos los otros episodios que hemos grabado. Excepto y también el link donde nos pueden escribir para que los abogados no nos demanden. Sí, sí, sí, nos encuentren, sí. Pero sí, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Eso solo en versión audio. Sí, todo menos demandas. Todo menos demandas. Manden dinero y manden. Spam para el spam. Sí, y fotos de mujeres desnudas. También, señoras y señores, los dejamos esta noche. ¡La viejita! La Carrie Fisher. Pedimos aquí en el IRC que nos recomendaran qué canción querían escuchar al final. Y nuestro amigo Rofe dice que quería oír una de Elvis. Así que aquí va A Little Less Conversation. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Que la fuerza los acompañe. Ay, que después de esta película de Star Trek, el halcón milenario, más chido. El milenario. Y en un mundo ideal, el piloto sería Han Solo. Han Solo.